Radio Estegoyen, una emisora abierta a la comunidad de Talcahuano. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Cómo están todos? Estamos aquí en el programa de su Radio Echegoyen, en el 107.3 de la frecuencia modulada y en el www.radioechegoyen.cl. El programa de siempre. ¿O no, Alejandro Martínez, en los controles? Me dice que sí, me dice que sí. Conexión Ciudadana, su programa. En esta oportunidad, lamentablemente, mis partners, mis compañeros de labor me han abandonado. Debieron recurrir a algunas cuestiones personales que resolver, por lo tanto me dejaron solo en este espacio y por lo tanto vamos a intentar hacer algún tipo de comentario respecto de algunas situaciones que están sucediendo a nivel nacional, a nivel regional, particularmente. Por lo tanto, señores auditores de esta radio, me gustaría comenzar con un tema que ya, a ver, ¿cuánto lleva? 2, 3 meses, que es el tema de la intendencia de la octava región. ¿Quién hoy día no está hablando del tema de la intendencia de la octava región? ¿Quién no se pregunta qué es lo que pasa con el tema de la intendencia de la octava región? Nadie a estas alturas logra explicarse por qué, cuál es el poder tan grande que tiene la señora intendenta Jacqueline Van Rysselberghe para mantenerse todavía en su cargo. Más allá de que ella diga que no hay razón jurídica para aquella acusación constitucional, lo que a mí me llama la atención, Alejandro, es que aquí se ha olvidado el tema de fondo. Nos estamos yendo por la forma, más que nada. Si hay o no hay razón jurídica para lograr aprobar una acusación constitucional en contra de la señora intendenta. La verdad es que yo creo que aquí el tema se debe analizar desde una perspectiva más amplia, desde una perspectiva de las conductas éticas, de lo que es reprochable en una autoridad civil. Y en este sentido, señores auditores, creo yo que nos estamos olvidando que la señora intendenta, en algún momento del año 2010, fue a un determinado campamento de la ciudad de Concepción. En su discurso le mintió a ese conjunto de ciudadanos diciéndole que estaban asignados, se había enviado un proyecto al Serviu para que se construyeran casas, cosa que no es así, lo que quedó comprobado luego después a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, lo que obligó a la señora intendenta a pedir disculpas a la ministra. Quedó de manifiesto que ella mintió. Quedó de manifiesto además que ella tiene algunas preferencias por algunos ciudadanos y no por otros, porque también en su discurso de aquella oportunidad manifestó que las casas que eventualmente se entregarían eran de mejores condiciones, de mejor calidad, que aquellas que se iban a entregar o en Chiguayante, o en Talcahuano, en Los Cerros, en Centinela. Entonces, hay cuestiones que van más allá de lo jurídico. Claro, es posible que jurídicamente no se haya producido un acto que pueda ser sancionado. Pero, ¿qué hubiese sucedido si efectivamente la señora intendenta hubiese enviado este proyecto? ¿Y qué hubiese sucedido si efectivamente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo hubiese destinado recursos públicos de todos los chilenos para financiar obras de reconstrucción de inmuebles que no estaban destruidos? ¿Qué hubiese sucedido? Ahí sí es, pues, entonces ahí sí se produce el hecho jurídico y por lo tanto ahí la podemos sancionar. O sea, yo creo que no es necesario. Incluso creo que solo basta que una autoridad pública tenga un comportamiento contrario a normas éticas y morales para poder solicitar cambios, en este caso a nivel regional. Mentir no es bueno. Yo a mis hijos nunca les voy a apoyar que ellos mientan. Mentir no es bueno bajo ninguna circunstancia. Entonces, por lo tanto, la señora intendenta, menos aún como autoridad, puede a través de la mentira tratar de acercar recursos para fines que no son los que ella está planteando. El fin no justifica los medios. Y de eso no podemos olvidarnos. Porque si fuese así, entonces, cualquiera de nosotros podría justificar ante la justicia mentir para obtener recursos en un banco, por ejemplo, para obtener recursos o atenciones en los servicios públicos, puede ser un FONASA, puede ser... O sea, bajo esa premisa, incluso hasta ¿cómo se llama esto, Alejandro? Las licencias médicas fraudulentas, bajo ese criterio de análisis, podrían ser válidas, po. Porque bueno, la gente tiene algunas necesidades y las trata de cumplir a través de falsear información. Y así obtiene entonces lo que necesita. Bueno, la señora intendenta, es eso lo que trató de hacer. Claro, no se concretó, pero se intentó. Y por lo menos está en el discurso. Entonces yo creo que sí hay elementos para, de una vez por todas, tomar esto en serio, el tema de fondo, el tema de la probidad moral y ética. Más allá de las cuestiones pequeñas de que si lo dijo o no lo dijo, hay una cuestión de probidad ética y moral. Y no es solo eso, si también hay elementos que tienen que ver con el manejo que ha hecho de la intendencia, el manejo político que ha hecho de la intendencia, el manejo que ha tenido con los propios partidos. Fíjense una cosa que llama la atención. Hoy día el conflicto no es entre la coalición gobernante y la coalición opositora. Hoy día el conflicto es entre los socios de la coalición gobernante, entre la Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional. Entonces, a ver, hay un viejo refrán popular, muy antiguo, que todos conocemos, que dice que cuando el río suena, piedras trae. Si yo escucho a los propios representantes del partido mayoritario de gobierno, la UDI, plantear en más de alguna ocasión que lo mejor hubiese sido que la señora intendenta diese un paso al costado. Ayer escuché, mientras iba en mi vehículo escuchando un programa político, de un político que planteó que era mejor que se echara a volar, que emplumara y abandonara la intendencia. Entonces, si los propios representantes del partido político mayoritario de la coalición gobernante están pidiendo la salida de la señora intendenta, por favor, por algo es, si no es gratuito. Que los integrantes del partido socio en la coalición, es decir, Renovación Nacional, estén pidiendo la salida a voces de la señora intendenta por una cuestión de malos manejos al interior, malos manejos políticos, comunicacionales, de coordinación entre ambos, o sea, algo pasa, algo sucede. Las encuestas, las últimas, determinaron una baja ostensible en el nivel de apoyo a la intendenta. Eso tiene su razón de ser en todas estas cosas. No nos tapemos los ojos. Y lamentablemente, creo yo, esto redunda en que las materias que deben ser abordadas a nivel regional en este momento están pasando a un segundo plano. La reconstrucción, ni hablar, si las críticas han sido permanentes. Y desde el año 2010 en adelante no han parado las críticas. Lamentablemente a los pobladores no se les ha querido escuchar. Cada vez que han querido establecer sus puntos de vista, no han sido escuchados. Entonces, hay antecedentes, se van sumando cosas. Ahora apareció hasta el concejal de la UDI en Concepción, que renunció a la militancia de la UDI, un concejal, Patricio Lynch, que llevaba años y años en la UDI. Y renunció porque encontró que el camino que está tomando la UDI de esta defensa corporativa que se quiere hacer no es el que corresponde, no es el que le señaló Jaime Guzmán, a propósito de que hoy día se conmemoran 20 años de su asesinato. Entonces, algo pasa, algo está pasando, algo no huele bien. Esa es la verdad, y los únicos que están tratando de plantear discursos de que no, somos una coalición hermana, de que... O sea, ¿quién cree a estas alturas eso? Y lamentablemente, insisto, esto redunda en que los intereses de la gente no son escuchados. Hoy día la intendenta está dedicada a defender su posición y no está dedicada a los temas que nos importan aquí en la octava región. Y si no, pregúntenle todavía a quienes están en las famosas aldeas, que para mí simplemente son campamentos, los viejos campamentos. Aquí muy cerca de donde nosotros emitimos la señal radial hay un campamento que todavía tiene problemas con el agua potable y todavía tiene problemas con el tema de los baños. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Algo pasa, algo sucede, está bueno. Y más encima, ahora aparecemos con haciendo reuniones políticas en La Moneda, el presidente llamando a todos a los políticos de las tiendas de la coalición gobernante, tratando de hacer que todos defiendan corporativamente la figura de la intendenta de la octava región. Es decir, la libre conciencia, el análisis de cada uno de los diputados y senadores quiere ser pasado a llevar por una orden autoritaria que emana de La Moneda. Eso a mí me parece a estas alturas también vergonzoso. Los diputados y senadores no se deben al presidente de la República. Los diputados y senadores se deben a quienes los eligieron. Y quienes los eligieron son la ciudadanía. Y señores políticos, señores diputados, señores senadores, no se olviden de eso. No se olviden que ustedes están para servir al ciudadano común, no para servir a castas políticas, a castas económicas. Pero parece que, y lamentablemente, se han ido olvidando. Afortunadamente, la mayoría de la población se ha dado cuenta, y por eso son los resultados de las encuestas que dicen que la institución más desprestigiada de Chile, dentro de ellas el Congreso, son los políticos. Sí, no necesitamos darle más vueltas al asunto y buscar el qué, el por qué, si es eso. Las muestras que dan permanentemente de la altura de miras que tienen es extraordinaria. O sea, se pelean una alcaldía en la Florida, se pelean una alcaldía. Miren, el presidente de Renovación Nacional, el señor Larraín, ocupó el lugar de senador que dejó el señor Andrés Alamán. Y lo ocupó porque simplemente es el presidente del Partido Renovación Nacional. Y la gente de la décima región, me parece que es, no lo estoy seguro si usted, señor editor, me pudiese ayudar. Pero la gente dice, bueno, pero ¿y este caballero? O sea, ni siquiera vive acá. Él está en Santiago. ¿Y cómo un político que está encargado de la dirección del Partido Renovación Nacional, residente en Santiago, o me da la impresión, no lo tengo muy claro, pero que no tiene la más mínima idea de lo que sucede en la región de la cual ahora es senador? ¿Dónde quedan los principios de participación, de democracia? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo este señor, cómo va a defender los derechos de la gente? ¿Cómo? ¿Conoce la realidad de cada ciudad, de cada pueblo? ¿Conoce los problemas? Entonces, para mí ya esto es un chiste. Esto ya es un chiste, esto no tiene nombre, se parece a un nombre de un programa, y creo que es necesario, a quienes me escuchan, que empecemos a decirlo, y a decirlo abiertamente y sin temor. Yo siempre lo he dicho, la verdad tiene que ir adelante. Hagamos análisis serios, hagamos análisis responsables. Y por favor, salgamos a defender principios básicos. El principio de la libertad, el principio de la igualdad, de la equidad. El principio de ser gobernados por alguien que demuestre interés mínimo, que demuestre interés en lo que está sucediendo en su región. En fin, seguramente en los próximos días algo va a suceder respecto del caso Intendencia de la Octava Región. creo que es una cuestión que no da para más. Esto es como un globo que se está inflando y cada día se infla más y en algún momento va a tener que reventar. ¿Por dónde? A estas alturas no lo sé. Pero creo que es inaudito que sigamos después de varios meses con el tema intendencia de la octava región. Y lo que es peor, el análisis que uno hace es que simplemente por fines electorales, egoístas, mezquinos, fines electorales. Aquí no se piensa en lo conveniente o inconveniente para la ciudadanía. Aquí se está pensando matemáticamente en lo que conviene electoralmente para una determinada coalición. Y eso es una vergüenza. Y eso da cuenta de que los políticos en general no se interesan realmente por los lugares a quienes representan. Se interesan simplemente por mantener su cuota de poder. ¿Es una vergüenza? ¿Qué pasa? Lo vamos a dejar ahí, lo vamos a dejar en el tintero. Usted en su casa, reflexiónelo, piénselo. A lo mejor usted encuentra que está todo bien. A lo mejor usted piensa que está bien que los políticos quieran defender sus cuotas de poder. Yo creo que puede ser. Eso sí es que están de verdad representando los intereses de la gente. Alejandro, vamos a hacer un alto musical y volvemos después de escuchar esta canción. El verso es una paloma que busca dónde anidar. Está allá y abre sus alas para volar y volar. Quiere regalar mi canto, su canto libre, a quien le estreche su mano, a quien quiera disparar mi canto, su canto libre. Mi canto es una cadena. Mi canto es una cadena sin comienzo ni final. Estamos de regreso en nuestro programa Conexión Ciudadana. Recuerden que en esta oportunidad mis compañeros de edición me abandonaron por algunos conflictos personales que tenían. Es razonable, por lo que estoy solo tratando de hacer un comentario para que usted en su casa pueda de alguna manera darle una vuelta, reflexionar respecto del mismo y sacar sus propias conclusiones. Yo aquí en este programa solamente emitimos opiniones personales, estamos claros de que no somos los poseedores de la verdad, simplemente queremos colocar algunos puntos sobre la mesa que siempre es bueno para la discusión final. Alejandro, te agradezco la canción, hermosa canción. Su gusto sigue siendo siempre de los mejores. Se nota la experiencia detrás de los controles, Alejandro Martínez. Alejandro me hace señas, ahí se ríe, me hace con el pulgar. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Me gustaría un poco... Ustedes, me imagino, han escuchado el tema de el cierre de una escuela en la sexta región. En el sector de la Greda. Bueno, ahí hay una muy cerca de este colegio, pero y muy muy cerca, estamos hablando de un par de metros, se encuentra una división de Codelco, la cual durante años y años y años ha estado funcionando. Se presumía que contaminando permanentemente el lugar. Hay un pueblo y está la escuela. Bueno, en el año 2010, en diciembre del año 2010, fíjense ustedes, en diciembre del 2010 ya hubo un estudio que estuvo en las manos del ministro de Educación, en donde se determinaba que la zona efectivamente estaba siendo altamente contaminada por desechos emitidos por esta división de Codelco. Estamos hablando de Codelco, estamos hablando de una empresa estatal que, según los primeros estudios realizados por la Seremía de Salud, se encontraron, fíjense ustedes, la presencia de cadmio, cobre, plomo, cromo, arsénico, níquel, selenio, excediendo todas las normas internacionales de suelo. Se sabía, por lo tanto, que los niños de esta escuela y de esta población en general estaban expuestos día a día a la contaminación de metales pesados. Y ojo, esto fue en noviembre, 2010. Y sin embargo no se dijo nada. Estamos hablando noviembre 2010. No se dijo nada. Claro, ahora las autoridades podrán negar que estuvieron la información con tanta antelación. Pero de acuerdo a las fuentes existentes, esto es así. ¿Y por qué no se dijo nada? ¿Qué pasó? Y nuevamente entramos en un tema que tiene que ver con la moral, con la ética, con los comportamientos esperados de nuestras autoridades. Si usted sabe, yo le pregunto de verdad al señor ministro de Educación, yo le pregunto también al ministro Lavín, al ministro de Salud, y también le pregunto al señor presidente de la República. Si usted sabe que al lugar que está enviando a sus hijos está siendo claramente contaminado con metales pesados que pueden influir negativamente en la salud actual y futura de sus hijos, usted, señor ministro de Salud, de Educación, señor presidente, ¿usted los envía? ¿Los sigue enviando a ese lugar? Yo me imagino que la respuesta es que no. Entonces, ¿por qué se permite que niños de nuestro país se expongan a los efectos nocivos de la contaminación? ¿Por qué? ¿Por qué tanta discusión de si es conveniente o no es conveniente, de dónde vamos a trasladar el colegio, de qué va a pasar con el final, con la finalización de año, qué va a pasar con las subvenciones? ¿Por qué tanta discusión que llega a rayar en lo bizantino? Si lo que aquí está de por medio es la salud de niños, niños y niñas. Eso es lo que está aquí en juego. No son números, no son cifras, no son estadísticas, son vidas humanas. Y vidas humanas que lamentablemente no han tenido la oportunidad de un futuro distinto. Porque son familias, la mayoría, carenciadas. Y la única opción que tienen para pensar en romper los círculos de la pobreza, la única esperanza que tienen estas familias y el esfuerzo que realizan es en virtud de lograr que sus hijos se eduquen. Y nosotros, como autoridades, como sociedad incluso, permitimos que estos niños se vean expuestos a la contaminación nociva que quién sabe qué consecuencias les va a traer. A mí de verdad me parece una irresponsabilidad mayúscula. Yo, padre, demando al Estado. Porque ¿quién me va a pagar a mí la salud de mi hijo o de mi hija? No se viola alguna norma constitucional. Yo no soy abogado, pero me da la impresión de que aquí se violó alguna norma constitucional que tiene que ver con el derecho a la vida y con el derecho a la salud. Y se violó flagrantemente. Se ha mantenido, si se supo esta información en noviembre de 2010, durante el mes de diciembre no se dijo nada, enero no se dijo nada, febrero no se dijo nada. Se esperó que los chicos entraran a clases nuevamente. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Porque son familias carenciadas? ¿Porque es una población que socialmente a lo mejor no es rentable para los intereses económicos? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde están realmente los intereses? Y es un poco similar al tema que teníamos antes. ¿Cómo nos estamos perdiendo? ¿Cómo estamos perdiendo realmente el norte? ¿Quién puede responder? ¿Quién puede hacer o intentar dar una respuesta acerca del por qué no se respeta el derecho a la vida, el derecho a la salud? ¿Por qué tenemos una compañía estatal? Estatal. Que viola persistentemente los niveles de contaminación aceptable. Estatal. ¿Dónde están las autoridades del Estado? ¿Dónde? Hace un par de años atrás, el último hecho que yo recuerdo de gravedad máxima fue el tema de una celulosa por allá por Valdivia que contaminó el río Cruces. Hasta el día de hoy, eliminó toda la vida del estero Cruces. Era un lugar en donde llegaban los cisnes de cuello negro. Habían muchísimos cisnes y mucha vida, muchos nichos ecológicos. Bueno, producto de la llegada de esta celulosa, producto de la llegada de esta empresa, de esta industria, desapareció. Bueno, y en ese momento todos dijimos, pero ¿qué pasa con las autoridades que permiten esta situación? Claro, era una entidad privada. Era grave. Hoy día, fíjense ustedes que no son cisnes, son nuestros niños y niñas. Y no son entidades privadas. Es una empresa estatal la que está incurriendo en esta aberración. Entonces, ¿qué pasa? ¿Acaso la vida humana no tiene precio? Perdón, ¿la vida humana tiene precio? ¿Acaso una empresa estatal vale más que una escuelita? ¿Es más importante una empresa estatal que una escuelita? ¿Cómo se evalúa eso? ¿Por qué esa empresa sigue funcionando? Ojo, hace un par de semanas atrás, o una semana atrás, no lo recuerdo bien, una orden judicial determinó que se cerrara, que detuviera su producción. Todos estábamos contentos. O sea, se ha hecho justicia. Pero resulta que hace un par de días atrás, en un recurso de apelación, la justicia plantea que puede seguir funcionando. Y lo que antes era nocivo, hoy día ya no lo es. ¿Qué pasó entre medio? Y alguien no podría dudar en algún momento y pensar, aquí nuevamente se metieron las manos negras, aquí nuevamente impera la razón del vil dinero. Y la empresa va a seguir funcionando, iba a seguir contaminando. ¿Y los chicos qué? ¿Y las chicas qué? ¿Y los adultos qué? ¿Dónde quedan? ¿Dónde queda la salud de la gente? No sé, yo creo que ya estamos llegando a algunos niveles que son inaceptables. ¡Inaceptables! Y aquí, tanto el ministro de Salud como el ministro de Educación tienen que dar respuesta de por qué, para qué, cuáles son las presiones que se reciben, por qué una empresa que un día se decreta su cierre, al día siguiente se decreta que siga funcionando como si nada. Y hay cosas que son más preocupantes. Fíjense ustedes que, además de la situación de que se produce en esta localidad de la sexta región, me da la impresión de que es cercano a Puchuncaví. Tengo información de que además hay en el ministerio un catastro de sitios potencialmente contaminados. En Chile. Pero este catastro de sitios potencialmente contaminados, es decir, lugares en donde efectivamente pudiesen estarse presentando niveles sobre lo permitido de contaminación, lugares en los que a lo mejor usted hoy vive, ese catastro lo tiene el ministerio, pero no se ha hecho público. No se ha hecho público. Y cuando alguien intenta acceder a él por internet, un sitio en internet, se pide un nombre de usuario y contraseña. Por lo tanto, solo algunos elegidos pueden saber cuáles son estos sitios. El resto, el común de los ciudadanos, como usted, como yo, como nuestro editor periodístico, director de prensa, director radial, no tenemos idea. Y a lo mejor estamos viviendo sobre un polvorín. ¿Es justo eso? ¿Ese es el sentido de justicia del Estado chileno, del gobierno en particular? ¿Cómo poder defendernos de aquello? ¿Cómo entonces el ciudadano no va a sentir que vale muy poco su opinión? Si finalmente quienes toman las decisiones son unos muy pocos y quienes tienen la información son muchos menos aún. Nuevamente, creo que es una vergüenza lo que está sucediendo. Nuevamente creo que nuestras autoridades se quedan al debe con sus ciudadanos. El ministro de Salud está para mejorar la salud. El ministro de Educación está para mejorar la educación administrar, organizar, todo lo que ustedes quieran, pero en el fondo es para mejorar, para que las cosas funcionen y funcionen bien. Y en este caso, y quizás en cuantos otros, no lo están haciendo. Y bueno, y si el ministro no lo está haciendo, para eso existe un presidente, que tampoco está dando la respuesta que a lo mejor esperan estos ciudadanos, estos niños y estas niñas que durante años se han visto expuestos a la contaminación. Por lo tanto, nuevamente, aprendamos, atrevámonos a levantar nuestra voz. Siempre pacíficamente, siempre en el plano de las ideas, siempre en el plano de la razón, pero aprendamos a participar, aprendamos a defender nuestros derechos, seamos solidarios y fraternos y defendamos también los derechos de quienes no pueden hacerlo. No solo cuando me afecta a mí es que tengo que alzar la voz, también cuando afecta a mi vecino. Todos unidos podremos hacer muchas cosas. Hubo hace muchos siglos atrás alguien que dijo: divide y vencerás. Mientras más desunidos estemos como ciudadanos, menos oportunidades vamos a tener para defendernos de las agresiones de las que podemos ser víctimas. Así que el mensaje es ese. El mensaje es a unirnos y a defendernos. En el plano de las ideas, podremos en algún momento lograr vencer a aquel que nos domina, a aquel que a costa de nuestra propia felicidad, de nuestra propia condición de ser humano, intenta obtener mayores cuotas de poder, mayores cuotas económicas. Hagámoslo. Ese es el mensaje. Atrevámonos. Y seguramente el mundo va a ser un poquito mejor. Han sido dos temas, yo creo, distintos en la forma, pero que se relacionan uno con el otro. Y se relacionan en el sentido de que finalmente lo que está en juego son nuestras virtudes, nuestros principios morales, nuestros principios éticos, nuestra conducta. ¿Es eso lo que está en juego? ¿Es eso lo que está en análisis en estas dos situaciones que he presentado? En ambas, lamentablemente, las autoridades siento yo que están actuando de una manera incorrecta, de una manera egoísta, sin considerar las reales consecuencias de sus actos. Y esto quizá también es culpa de todos nosotros, que se los hemos permitido. Por lo tanto, sería aconsejable para aquel ejercicio democrático que se efectuará muy pronto, de elección de autoridades nuevamente, cuando vayamos a la urna, vayamos con la información apropiada, contundente. No nos dejemos llevar por un partido político. Busquemos personas idóneas. Busquemos personas que nos representen. Busquemos personas que defiendan al ser humano por sobre todas las cosas. Busquemos a personas que defiendan nuestro ambiente frente a cualquier cosa. No le demos el voto a cualquiera que viene y que después se olvida, como todos ustedes saben. Siempre todos alegamos que pucha, que este tipo, que este político, que pucha, que vino para la votación y luego desapareció. Pero señores, señoras,

nuestra gente. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Radio Estegoyen, una emisora abierta a la comunidad de Talcahuano.